Voy a chupar hasta reventar de placer y lágrimas. Voy a escupir por todos los rincones. Y me chupará un soberano huevo si hay algo que ocultar. El intestino de la culpa. No me importa nada si nada vale la pena. Mi huevo izquierdo comienza el show. Es peludo y rebelde. No tiene un gran concepto de la autoestima, pero es mi huevo reproductor. El Padre Santo preñador. Y eso es suficiente. Voy a chupar hasta que mi tumba sea un monaguillo jadeante del sol. Voy a emborracharme y respirar recuerdos. Hasta que ahogue el último de los espermatozoides de sano juicio. Voy a chupar hasta reventar de placer y lágrimas. El síndrome de las palabras.